con el señor Fernando Duró o Carlos Duró? ¿Con cuál de los dos estamos? Fernando. Fernando. Fernando Duró, ¿cómo le va? Fernando Duró, ¿cómo le va? Me hago unos líos, bárbaro. Todo bien, será lío. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, Fer? Bien, acá andamos. Muy bien. Acá almorzando, tranquilo. Después de entrenar a la mañana, así que muy bien. Técnico de Libertad de Sunchales con novedades, que diría un amigo mío, con novedades nuevas. Sí, bueno, la verdad que tuvimos que buscar una alternativa, primero la recuperación de Baulet, y segundo ocupar la ficha que sí o sí había que ocuparla, y bueno, una alternativa digamos rápida y que se pueda adaptar rápidamente al sistema es la de Bruno Zanotti. La verdad que hicimos una movida pensando obviamente en esta situación, y de repente se nos lesiona Pablo Barrios. Así que, bueno, obviamente que la movida está totalmente justificada, obviamente, porque también tiene que cubrir el puesto, ayudarnos en el puesto del 4. Y, bueno, esta tarde está llegando a Sunchales, se incorporará al equipo, hacen todos los papeles de rigor, y calculo que el viernes va a poder debutar contra Quinta, ¿no? ¿Qué tiene Pablo Barrios, Fernando? Todavía no se sabe porque está inflamada la rodilla. Digamos que le han hecho un estudio previo, por ahí se está viendo algo importante en el ligamento lateral de la rodilla. Pero bueno, creen que mañana van a estar en condiciones de hacer un buen estudio y determinar qué tipo y qué gravedad tiene la lesión, ¿no? ¿Eso fue producto de un choque, un mal movimiento? Se le cayó en un full de ataque el gripo encima y la rodilla se le fue para adentro. Así que esperemos que no sea nada grave y que, bueno, que tenga los 15 o 20 días de recuperación normal de una distensión solamente, ¿no? Claro, pero hay que tratar de, como decís vos, primero cubrir reglamentariamente la ficha y después, bueno, te faltan dos jugadores ya, porque Bauletti... Claro, en un principio viste descubrir la ficha. Pensar que teníamos de la recuperación, Sosel recién pudo jugar el domingo, se estaba recuperando. Estamos recuperando a Diego Logripo también, que vino de estar parado también por una pequeña lesión, molestia. Estamos construyendo el equipo, viendo si realmente Rollins es el americano para el equipo. Insertamos ya los jugadores jóvenes. Obviamente tanto Correa como Mendoza y Aristu han tomado Mendoza mucho más, ha tomado un gran protagonismo ya dentro del equipo, así cumpliendo primero los objetivos del club, que era insertar los chicos al alto rendimiento; segundo, tratando de reconstruir el equipo para armar el equipo más ganador posible en el menor tiempo posible. Así que bueno, tenemos ahora los cuatro partidos, digamos, más difíciles, más duros, que son los cuatro candidatos, tanto Quinza como Atenas, Regata de Corrientes y Formosa. Así que va a ser una buena prueba para nosotros, pero por otro lado también, sabiendo que creemos que nuestro tiempo, nuestro momento, tiene que ser un poquito más adelante, ¿no? Mati. Fernando, ¿qué dejó el fin de semana? Se lo preguntábamos a Lava, que cuando hablamos con Bruno recién, si bien es prematuro, pero me gustaría, si más allá de los lesionados y este panorama que nos contás, en cuanto al juego, ¿qué es lo que, cuáles son las sensaciones que te quedan de tu equipo? No, muy buenas. Muy buena, vos sabés que los que me conocen saben que voy de menor a mayor. Obviamente que las expectativas del equipo, a medida que pase el torneo, van a ser cada vez más altas. Pero bueno, necesitamos tener a todo el grupo dentro de la cancha de básquetbol. Hoy tengo más jugadores afuera que adentro. Estamos viendo, también estamos trabajando fuerte en el tema organizativo, en el tema de los elementos que están faltando para que el equipo se desarrolle normalmente. El club está proyectando la construcción de vestuarios. Creo que se está preparando todo para, bueno, obviamente tengo 2 años en el club, con mayores aspiraciones en un segundo año, que obviamente vamos a tener mayores expectativas y mejor presupuesto. Pero ya te digo que los pasos que estamos dando me parece que son normales. Creo que podemos ser un equipo importante en el tiempo, espero que los tiempos obviamente se acorten, pero bueno, sé que vamos a tener un comienzo complicado, difícil, porque ya se está viendo que la liga va a ser una liga pareja, una liga dura, donde hay candidatos, pero que evidentemente veremos si pueden consolidarse como equipo a través de toda la temporada. El que habla en uno contra uno radio en el mediodía de AM570 en Radio Argentina y a través de la web, unocontraunoweb.com, es Fernando Durol, técnico de Libertad de Sunchales. ¿Acompañó al público? Mirá, tanto en Sionista como en, bueno, Concordia es una fiesta, ¿no? Sí. Imaginás que muy muy bien la gente, muy buen espectáculo, muy bien atendido, gente muy amable, la gente va a ver básquetbol. Sí. La verdad que es muy lindo vivir, no conocía Concordia, y la verdad que es muy lindo, y vi mucha, sí. Y vi mucha gente también encontrar Marlán, la jineta que hacía Añares, que lo veía, el Colorado de 3 de febrero, que también es amigo de él. O sea, cosas muy lindas, la verdad que me pareció que tienen muchos deseos de ver básquetbol, me parece una plaza interesante, sí. Espero que no pierdan el entusiasmo, porque al equipo a lo mejor en primera temporada no le vaya tan bien, pero me parece a mí que en Paraná había más gente, me parece que es atractivo el tema de esto también de que se inserten chicos de la cantera, de los clubes, me da la impresión de que, ¿quién te dice? Veremos a fin de año con el promedio de entradas, dice, del año pasado, si es positivo o negativo. Lo que he visto hasta el momento son canchas llenas, por televisión también, ¿no? Sí, sí, yo le estoy preguntando a todos los que entrevistamos, jugando de local o de visitante, bueno, si había gente en la cancha, porque también puede ser porque hacía mucho tiempo que no había Liga Nacional, y también sí. Me parece que lo de los chicos es un tema que también es como que hay mayor compromiso de los locales, ¿no? O sea, al hacer los pibes del lugar, es como que se genera toda esa cosa de vamos a ver los pibes, por ahí pibes del club, viste, los chicos del barrio que han jugado siempre en esa institución, y me parece que eso puede ser algo positivo a nuestra competencia. No, aparte, Fabián, hemos recuperado la Plaza de Córdoba, la verdad que me parece importantísimo que Atenas sea protagonista. Me da la impresión de que, bueno, hay equipos, Boca, obviamente Regata de Corrientes, Peñarol, hay 6-7 equipos que, bueno, obviamente van a apuntar a lo máximo ya de entrada, pero ya te digo, faltan todavía desafíos por ver, digamos, clubes que no han jugado de local todavía, y bueno, después hará una evaluación con el tiempo y cuando la liga se vaya decantando, ¿no? Seguro. Mí fue un buen comienzo, ¿eh? Para mí fue un buen comienzo. Fue un buen comienzo. Fer, lo mejor para vos, para Libertad, ojalá que recuperen los soldados que todavía no están, y ojalá que Zanotti te dé una mano importante para bueno, ir construyendo de a poquito a Libertad de Sunchales. Sí, la verdad que estoy muy contento, la verdad, de estar acá en Sunchales. Creemos que podemos. El famoso proyecto de 2 años se puede llegar a cumplir, sin presiones, sino que trabajando duro y tratando de buscar el resultado óptimo. Así que me alegra por todo, me alegra por todas las cosas que están sucediendo, por la web que también están inaugurando ustedes, la transmisión de televisión, y las cosas nuevas que se están viendo, que me parece que son todas positivas. Sin ninguna duda, la información y la imagen va a ser un poco la vedette de este año, estos 2 años en la Liga Nacional, ¿no? Así que Dios quiera que sea bienvenido para todos. Le mando un saludo enorme y, como siempre, a disposición de ustedes. Un abrazo enorme. Gracias, Fernando. Fernando Duró, técnico de Libertad. Mati, nos vamos. Ya se viene la gente de Tarafa. Esta tarde juega Peñarol de Mar del Plata, Liga Sudamericana. Sí. Un nuevo cuadrangular. ¿Me dejás la última, la del estribo? Sí, yo ya me fui. Chau. Porque me parece que la Unión de Formosa en breve va a comunicar y está cerca y está buscando la chance de contratar a Kajim Seaway en lugar de Mike Williams. Bueno, chau. Chau. Radio es comunicación. Radio es actualidad. AM570 es Radio Argentina. Y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en Internet. www.am570radioargentina.com.ar